12 y 4 minutos y estás en radiomalva.org en el 104.9 y este es el cuarto programa de Tu Furia. Estamos aquí, Jordi y yo, acompañadas por Marta. Hola. Que ya habéis conocido en el segundo programa y en el primero también, y Griot. Hola, buenas. Que creo que muchas de vosotras ya conocerán, y si no, pues la iremos conociendo más durante ese cuarto programa. Claro. Bueno, y también está Miriam aquí de público. Está ahí rojita, que no quiere decir nada. Bueno, pues buenos días a todos. Y vamos a empezar el cuarto programa, ¿es? Sí. El cuarto programa. Hoy vamos a hablar sobre antiespecismo y liberación animal. Y para eso hemos elegido un fanzine que escribió hace tiempo Marta, y que se titula Reflexiones sobre liberación animal desde un punto de vista anarquista. Y bueno, hemos elegido este texto porque nos parece como muy completo y teníamos ya ganas en Tofuria de hablar así un poco más profundamente lo que era liberación animal, veganismo y esto. Y bueno, vamos a empezar. Sí, vale. Hemos de decir que ese se ha editado por la Biblioteca Contrabando, que está aquí en el Ateneo Libertad del Cabañal. Si habéis escuchado el primer programa ya lo sabéis. Y nada, y que ese fanzine es el primer número de una colección que se llama Colección Animal, ¿no? Uh-huh. Vale. Y pues ese fanzine surgió un poco, por lo que se puede leer, a raíz de unas jornadas que tuvieron lugar entre marzo y abril 2012, que eran unas jornadas de liberación animal y de la tierra. Uh-huh. Por si Marta quiere comentarnos algo respecto a eso. Bueno, eso empezó a raíz de las jornadas estas. Lo que no queríamos es que fueran unas jornadas sobre antiespecismo, sino que estuviera ligado también a la idea del antidesarrollismo. Y como eso, ¿no? Como lanzar unas ideas un poquito más amplias, una forma de entender lo que es el veganismo, el antiespecismo y la liberación animal un poquito más amplias que las que solo se reducen al tema de no comer derivados animales y tal. Y la verdad es que ese fanzine se quedó a mitad Y luego, a raíz de unas cosas que sucedieron, también es un fanzine muy personal, ¿no? Como podéis observar, que habla mucho desde la experiencia. A raíz de unas cosas que sucedieron, igual, creo que fue, bueno, al año siguiente, decidí retomarlo y acabarlo. Y bueno, supongo que luego hablaremos un poquito más de eso. Ahí lo dejo. Qué guay, pues, para los que no están así muy puestos en el tema, hemos cogido lo inicial, que es como la ¿cómo se dice? La definición de veganismo, que si quiere leerlo Madi, que me está aquí pasando el muerto. Vale. El veganismo consiste en dejar de consumir o utilizar productos de origen animal. Esto incluye, evidentemente, no alimentarse de ninguna parte del cuerpo del animal, carnes, pescados, mariscos, pero también mantecas y grasas, cuajos, paté o foie gras, así como de productos derivados de su explotación, lácteos, huevos, gelatina, miel. También se evita la utilización de pieles, cuero o lana para la vestimenta, o productos que han sido testados en ellos o que incluyen algún ingrediente de origen animal. Por ejemplo, existen colorantes muy utilizados en alimentación que son cuerpos de insectos machacados. Por último, implica no acudir a espectáculos en los que se utilizan los animales, circos, delfinarios, pero también zoológicos, safaris o hipódromos, ni comprar mascotas, entre otros. Es decir, no fomentar de ninguna forma la mercantilización y el maltrato de los animales no humanos. Bueno, esa es la definición ahí como muy básica, que nosotros, bueno, es decir que todos aquí curramos en la mandrágora y como que estamos muy acostumbrados a que nos pregunten sobre esto, ¿no? Luego hablaremos también de antiespecismo porque, como explicábamos más o menos en el primer programa, el veganismo es como la práctica coherente, ¿no? Con un modo de... con la lucha antiespecista, ¿no? Bien. Vale, es que me he quedado un poco en blanco de repente, así que socorro. Vale, pues yo realmente lo que se quería plantear hoy era un debate horizontal entre todos que estemos aquí, y yo empezaría hablando de veganismo y de machismo, que es un tema que también aquí se trata en el fanzine, porque claro, es que seguimos viendo todo eso, ¿no? Como temas interseccionales, como temas entrelazados entre ellos. Y entonces quería partir de una pequeña citación del texto y luego, si os apetece, los comentamos un poco. Vale. Vale, la citación que que me había llamado la atención era, en otras palabras, comer carnes de machos. Hay textos y libros que diseccionan esta creencia tan arraigada. Mientras que tú, vegana, has visto muchas películas de Disney. Esto último es un comentario real. A esto tengo que añadir que, por mi experiencia, la mayoría, por no decir todas, de las discusiones que he tenido sobre ese tema durante 7-8 años han sido con hombres cuya actitud en general ha sido bastante prepotente, que, tras intentar sacarme de mi error y ver su postura contraargumentada, han optado como última salida a ridiculizar e infantilizar mis opiniones. No digo que mi caso sea representativo, pero sí que nos puede hacer reflexionar sobre ello. Bueno, empiezo yo. Claro. No sé si es una experiencia compartida por vosotras, que también lleváis muchos años con estos temas. Me parece interesante que justo el otro día estuviéramos hablando de algo parecido, en un ambiente así más distendido, ¿no? En mi casa salió este tema, salió el tema, bueno, la cita esta que está en el fanzine también no viene solo de experiencias personales, sino que también hay bibliografía sobre el tema. Hay un libro que ahora no me acuerdo, me gusta encontrar el nombre, pero está en inglés todavía, y que por ejemplo habla de esa relación que existe con el ser carnívoro, ¿no? Con esa idealización de lo masculino, ¿no? De lo también violento, también tan, ¿no? Y cómo muchas veces se infantiliza, pero desde el punto de vista de criticar lo que tradicionalmente es considerado como femenino, que es la empatía, el cuidado, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces de cómo te preocupas por eso, en plan, ahí me la suda, ¿no? Pues la naturaleza es así, es salvaje, es, no, ¿sabes? Como realmente incluso comparando granjas intensivas con algo natural, que también es, ¿no? Pero diciendo, tú no sabes que la naturaleza es así, es salvaje, se consumen, o sea, se matan entre todos, ¿no? Como defendiendo una existencia también súper violenta, ¿no? Y como por la parte contraria, ¿no? Pues es infantilizando, ¿no? Las actitudes así más de, hostia, igual no es necesario que nos matemos entre todos, igual podemos realmente como generar relaciones más sanas, vivir, crear una sociedad en la que esa violencia, que para mí es gratuita, porque, bueno, como hablaremos ahora, creo que comer carne para aquí, para las que estamos aquí, no es necesario, sino que es un capricho. Y como también esa idea está generada por, bueno, por otras ideas más arraigadas que parten de la violencia, de una violencia así muy, bueno, una violencia que más parte desde la desigualdad, ¿no? Desde el poder, desde un colectivo, que en este caso somos animales humanos, que tenemos poder sobre otro colectivo, ¿no? Que está oprimido y explotado. Sí, luego con el tema de, también, cuando has dicho lo de la naturaleza y todo eso, como que en los debates de veganismo siempre hay alguien que está idealizando, ¿no? La figura del cazador, que tiene que sustentarse de esa manera, que es en plan de nadie hace esto. Luego, en la realidad, nosotros vamos a un supermercado donde ya nos dan... Bueno, la gente, ¿no? Que come carne y ya se la dan troceada, limpia, ya preparada para consumir, pero la justificación siempre es como... Sí. Ay, pues si yo tuviera que cazar, que no sé qué... Sí, de hecho es un absurdo tema... Absurdo en sí mismo. Es un tema súper polémico en realidad, porque realmente las sociedades más primitivas, por así decirlo, aunque sí que, bueno, está más o menos demostrado que sí que cazaban, la relación que tenía con los animales era súper diferente, que también es un tema que no nos planteamos, ¿sabes? Partimos de un hecho, como que partimos de planteamientos parecidos en nuestra sociedad y en las primitivas, y realmente la relación que había con la naturaleza no tenía nada que ver, ¿no? Y la destrucción, por ejemplo, que vivimos ahora, este momento que vivimos ahora de progreso tecnológico que está destruyendo el planeta, o sea, es como parte de una mentalidad antropocéntrica que, bueno, que supongo que también hablaremos algo, ¿no? Pero, o sea, parte de dos mentalidades muy diferentes. De hecho, las sociedades primitivas no se podían permitir extinguir un animal. Claro. Y de hecho comían justo, o sea, cazaban lo justo y necesario, bueno, supuestamente, ¿no? También es un tema controvertido, que no sé hasta qué punto está 100% esto demostrado, pero se cazaba de una manera muy consciente, primero porque al no vivir en una sociedad capitalista como ahora, los excedentes no se podían vender. Entonces podían cazar solamente lo justo que podían comerse, ¿no? Porque no existía ese rollo mercantilista, ¿no? De tenemos que venderlo para obtener un beneficio. Y no sé, bueno, que era otra relación con el medio natural, ¿no? También en general. Yo, relacionando con el tema que ha dicho Madi, el otro día también, en tu casa, cuando estábamos hablando de estas cosas, comentamos que nos hacía como... Gracia, pero como que era muy curioso que en series de televisión, sobre todo las películas americanas y eso, que cuando alguien dice que no come carne o que es vegetariano, bueno, yo lo he visto un montón de veces, que como que cuestionan algo del género, ¿no? De esa persona, en plan de, este chico es medio maricón o no sé, como que trasciende al género de alguna manera. Sí. Que súper... Sí. De una manera muy estereotipada y que no tiene mucho sentido, en realidad. Y pues como que llegamos a la conclusión de que el rollo emocional, ¿no? Que siempre se le achaca, o sea, se le cuelga a las mujeres, ¿no? El tema de la empatía, ¿no? Se ve como un valor como muy femenino, ¿no? Claro. Como que... ¿Querías decir algo? No, que sí, que muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? En debate que de forma directa o indirecta se reduciera mi veganismo a, ¿no? Se lo reconduciera a una sorta de empatía que yo probaba por ser mujer, claro. Por ser leída como mujer y claro. Y claro, no podría, para mí no podría ser más, más equivocado. Sí, por ejemplo, bueno, basta ver por ejemplo en Los Simpson, ¿no? Que de todo el exiges, ¿no? Como que es Lisa, sí. ¿No? La vegana o vegetariana, bueno, no sé exactamente qué es, yo más bien que es vegana, ¿no? Como que es ella la vegana y en cambio Bar, pues no, Bar es todo lo contrario y tal y no sé qué. De hecho, a mí me llama la atención varias cosas que he visto cuando he leído textos nacionalsocialistas para informarme y esto. Sí, nacionalsocialistas para conocer la posición del enemigo, ¿no? Si bien hay corrientes y sí que es cierto que también está habiendo una corriente dentro del nacionalsocialismo que se las da de antiespecista, ¿no? Pues hay otra corriente que digamos que es la más antigua, que promulga absolutamente todo lo contrario, porque parten de la esta pagana mitológica, que diciendo que el asunto de la diosa Ceres, no me acuerdo si era romana o griega, pues de que cuando empezó, digamos, el reino de la diosa Ceres, que ahí fue cuando empezó el mal y tal, y todo esto es lo que dicen muchos nacionalsocialistas, así que por eso hay que volver pues a la caza y tal, claro, y no sé qué, que también lo enfocan desde un punto antidesarrollista, pero en plan de pues la figura esta del cazador, guerrero, ¿sabes? O sea, sí, totalmente ese rollo, ¿no? Sí, de hecho también está muy asociada a la imagen de la familia, ¿no? El padre y los hermanos haciendo la barbacoa, ¿no? Los hombres cocinando, que justamente es el único momento en el que se revierte la situación de sí, ese espacio, ¿no? Sí, sí. Que es la cocina que siempre asumimos nosotras. Sí. Y bueno, aparte por otros factores, también por ese tema de reconocimiento público y tal, ese momento social y público, pero se asocia mucho, ¿no? Esa barbacoa, esa imagen en toda la cultura, sobre todo norteamericana, de los hombres haciendo la barbacoa y las mujeres pues limpiando, recogiendo lo que sea, ¿no? Ahí detrás. Claro. Sí. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con un nivel más simbólico, ¿no? Que es realmente, o sea, el nivel simbólico que tiene la carne. Y que de alguna forma sí que culturalmente se ha conectado mucho con, pues eso, con la figura del macho, cazador, manipulador de carne, que toca la sangre, que toca los, ¿no? Creo que ahí también hay un punto importante y que es un punto que también trata en un libro que creo que está solo en italiano, en inglés de momento, que se llama Manifesto Queer Vegan, escrito por Radek Simonsen, me parece que se llama el autor, y que trata exactamente de eso, entre otras cosas, y dice, cuando un hombre, por ejemplo, se sienta en una mesa, en una comida, y rechaza comer carne porque es vegetariano, vegano y eso, realmente lo que está diciendo, lo que está comunicando a los demás es que es maricón, porque a nivel simbólico sí que hay esa conexión, aunque claramente sea mentira en la realidad, pero sí que hay esa conexión entre comer carne y cierta virilidad, ¿no? De hecho, cito el ejemplo de Hitler, los dos mitos más falaces que existen acerca de él es de que era vegetariano, y bueno, de hecho en la distribuidora Peligrosidad Social tenéis el fanzine de por qué Hitler no era vegetariano, ha sido un mito que se ha difundido acerca de él, que es totalmente incierto porque le encantaban las salchichas de Frankfurt y mogollón de movidas así, ¿no? Y otro de los mitos que se dice de él es el asunto de que era maricón, ¿no? Y son dos mitos y casi siempre como que van a la par y esto, ¿no? Y llama bastante la atención cuando yo personalmente pienso que no era ni una cosa de la otra, ni la otra, ¿no? Pero como para demonizar esa figura por parte de la izquierda, ¿no? Porque por parte de entre comillas, la izquierda, ¿no? Pues muchas veces se inventan mitos o se suponen cosas acerca de figuras que tenemos demonizadas, ¿no? Como que estamos ejerciendo privilegios, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no? Como para invalidar una figura y tal. Por ejemplo, bueno, pues el ejemplo de Hitler, o sea, Hitler era malo porque era el líder de los nazis, ¿no? Hace falta inventarse de él cosas que, aparte de ser falaces, si te las inventas es porque estás ejerciendo un privilegio. O sea, en este caso, quien emita esos prejuicios acerca, por ejemplo, de Hitler es pues el prejuicio carnívoro, heterocentrado y esto, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir comentando el fanzine, pero antes vamos a poner un poco de música para que no estemos ahí dando la chapa todo el rato como hacemos siempre, que me parece súper curioso que estemos hablando de veganismo y el primer tema que relacionemos es el tema de género, porque no podemos evitarlo, sí. Pero está súper bien. Vamos a presentar el grupo del día, que solemos poner un grupo si no lo sabes, griego. Ahí hacemos como el grupo del día, que de ese grupo ponemos dos o tres canciones en vez de una sola, ¿no? Y hemos pensado en Sex Pisto porque, bueno, es Jesús, el chico de que canta en Producto Interior Bruto, en Folo Atroa, en Duelo, en Decisión. Ah, vale. Vale, y no sé si lo conoces. Sí. No queríamos poner las típicas canciones de Producto Interior Bruto, porque pensamos que el proyecto que hizo de Sex Pisto se conoce menos. Es así muy... es rollo cantautor, pero en plan ahí un poco punky. Sí. Y es un proyecto que hizo versionando canciones, o sea, todas sus canciones son covers, son versiones, y se dedicaba solo al antiespecismo. Todas las canciones que tiene son sobre la lucha antiespecista y sobre veganismo. Y entonces, pues, aquí no hay consenso de si canta bien o mal, eso no nos importa. Lo que importa es que las letras... lo que importa es que las letras son como súper cañeras. Y, bueno, vamos a escuchar una canción de él que se llama Leche es sangre. ¿Para quien acabe de desayunar? Para quien esté con el almuerzo, pues ahora se le plantee estas cositas. Así que le voy a dar. Bueno, la segunda canción que nos hemos presentado era la canción Hasta el Fin de Duelo, que también canta el chico que ha cantado antes, de Sex Pistols, pero queríamos darle un poco más de tralla también a la mañana. Y bueno, remarcar que lo que más nos gusta de esta canción es la frase final de: en casos de opresión, permanecer neutrales ayuda solo al opresor, ¿no? Nunca a los animales. Uh-huh. Y seguimos con el debate. Un punto que nos gustaría tocar, y que también, claro, de un punto que ha tocado también Marta en su fanzine, es lo de mitos y tópicos especistas, ¿no? O sea, uh-huh, algunas ideas especistas. Y aquí Marta evidenció tres. Uh-huh. Bueno, sí, el fanzine... Claro, como estaba contando antes, el fanzine decidí acabarlo porque hubo un año que mogollón de gente de nuestro entorno libertario y político y tal me bombardeó muchísimo con mogollón de preguntas. O sea, en realidad no eran dudas, era una forma de intentar justificarse ellos, ¿no? Y como que me llegó incluso a agobiar el hecho de que en cada comida con gente, en cada tal, toda la gente me sacara el tema, sacando tópicos como el de las hojas, sacando historias de tal, y al final dije, che, estoy un poco cansada de estar explicando siempre las mismas movidas, ¿no? Así que voy a escribirlas. Y bueno, elegí tres ideas que eran mucho, bueno, pues sobre todo los argumentos que utiliza mucho la gente, ¿no?, de nuestro entorno, pues gente que se considera antidesarrollista y tal. Y bueno, el primero es el tema de la evolución, ¿no?, como justificando la explotación animal bajo el pretexto de que el ser humano es el animal más evolucionado de todos. Y bueno, si queréis leo lo que yo escribí en su momento sobre este tema y comentamos algo después. Bueno, yo escribí que habría que definir lo que significa evolucionado, ya que es uno de los conceptos más relativos y ambiguos que existen. En todo caso, deberíamos hablar de capacidad de adaptación al medio. ¿Qué está más evolucionado o es más adaptativo, el ser humano o una cucaracha? ¿Qué es mejor, poder andar sobre dos piernas o poder volar? Y en otro sentido, cabría preguntarse, ¿es ético entender la capacidad de adaptación de un individuo como argumento para su discriminación? ¿Qué pasa con las personas ciegas? Bueno, yo elegí este ejemplo, pero bueno, hay muchos. ¿No merecen el mismo respeto que una persona que pueda utilizar su vista? Sí, me parece brutal porque es un argumento que cae por su propio peso. Uh-huh. O sea, considerarte más evolucionado te da pie a explotar, a esclavizar y torturar, pues evidentemente no, ¿no? Y el rollo que de el argumento capacitista este de a mí me parece también sí, brutal, sin duda. Uh-huh. Y bueno, sí, ¿vale? Sí, y también evidenciar, ¿no?, que pues el concepto que tenemos nosotros o que tienen la mayoría de la gente sobre evolución realmente es un concepto, pues eso, totalmente antropocentrista, uh-huh, que pone al ser humano, bueno, hombre en realidad muchas veces, uh-huh, como apogeo máximo de la evolución, cuando, uh-huh, y entonces es luego evaluar todos los demás seres vivos y los demás animales no humanos, pues en base a características humanas, dando por supuesto que, uh-huh, son las mejores y más deseables, ¿no? Uh-huh. Y yo considero que es ridículo evaluar el desarrollo o las capacidades de, por ejemplo, de un pez o de cualquier otro animal, ¿no?, por su capacidad pues de leer y escribir, por ejemplo. Uh-huh. No lo veo. Uh-huh. Es que bueno, de hecho hay que tener en cuenta que es cuando empieza la explotación animal, la ganadería y todo esto, es ahí cuando empieza la propiedad privada. Uh-huh. Ergo, empiezan las clases y el patriarcado, porque era el tema de, pues eso, a ver quién tiene más ovejas, yo tengo estas ovejas, tú no, uh-huh, ese rollo. Y de hecho, Engels así lo refleja en sus textos, y yo desde un punto de vista ya antiespecista lo leí como tal, una de vaya, pues aquí empezó todo, ¿no? Y uh-huh, si lees a Engels desde un punto antiespecista, pues te das cuenta de eso, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos, que al final lo que hacemos, uh-huh, es perpetuar el principio de autoridad. Claro, claro. Uh-huh. Y que yo lo que más, o sea, no son más que justificaciones, ¿no? Y no la gente, claro, a la hora es como difícil explicar, ¿no? El sentarte en la mesa a comer, todo lo que conlleva. Uh-huh. Aunque bueno, creo que hay mucha información y la gente lo que quiere es no ver, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros difundimos vídeos y tal, muchos mensajes son no lo puedo ver, no, uh-huh, pero sí. O no me lo cuentes, ¿no? No me lo cuentes. No quiero entonces, saber nada. Claro, luego... Sí, mi madre es muy no me lo cuentes. Sí. Luego hay un siguiente punto. Uh-huh. Sí, el siguiente punto que escogí. Claro, yo este fanzine lo escribí mientras estaba estudiando la carrera, yo estudiaba psicología. Y el siguiente punto fue, ¿los animales sienten menos o directamente no sienten? También lo elegí porque parte mucho, o sea, de muchas experiencias que yo viví en ese momento, porque la carrera de psicología está muy basada en la biología y en cosas de medicina, y por ende está basada en un mogollón de experimentos con animales, que es otro tema que no se da tiempo a tocar, pero también es para analizar, ¿no? Que lo duro que es ese mundo. Y claro, o sea, eso se utiliza para, por ejemplo, este argumento se utiliza mucho para justificar, por ejemplo, los toros, para justificar la matanza masiva de animales por su carne o por su piel o lo que sea, ¿no? Pero luego esa misma gente sí que defiende los experimentos en animales porque consideran que son extrapolables los resultados, ¿no? Es como un doble rasero ahí muy fuerte, una doble moral muy fuerte. Y bueno, lo que yo aprendí de una forma muy cruda y en psicología es que evidentemente la mayoría de animales comparten la mayoría de emociones o de sistema emocional, ¿no? De repertorio de emociones que tenemos nosotras, que como es el miedo, la ansiedad, la tristeza, incluso las... evidentemente la ansiedad por separación madre-hijo, o sea, un montón de historias que se ven ahí de forma muy dura, ¿no? Y creo que también, no sé, además está súper demostrado, se puede leer en cualquier manual de psicobiología, en todos los experimentos que son horribles, pero que vienen a decir eso, ¿no? Y ahí en el YouTube hay un vídeo que no es el típico vídeo así un poco fuerte o gore, ¿no? De estos que estamos acostumbrados a ver. Que es la separación del ternero de su madre. Uh-huh. Y me parece un vídeo súper súper fuerte. Uh-huh. Mucha gente se queda súper impactada, ¿no? De cómo la ansiedad que le da a los dos, uh-huh, por esa separación. En la charla que hubo hace poco en el nido, que uh-huh, lo dio la peña del santuario, dicen que pueden estar días y días balando, ¿no? Uh-huh. Y me parece súper curioso porque, bueno, aparte de que, como has dicho, los taurinos son los que se proclaman más amantes del toro, uh-huh, ¿no? Que es como una contradicción súper fuerte. No sé cómo gente que está acostumbrada a convivir con animales, ¿no? Aquí todos tenemos perro, hay gatos, uh-huh, y los humanizamos mucho, ¿no? Y sabemos cuando está uh-huh triste, cuando está alegre, cuando está, ¿no? O incluso, ay, es que mi perro es muy rancio, ay, pues mi perro es súper cariñoso, ¿no? Como que les damos incluso personalidades propias y uh-huh luego la gente no es capaz de, ¿no? De extrapolar estos sentimientos uh-huh a un cerdo o... Sí que es cierto que nos cuesta menos empatizar con un mamífero, ¿no? que con un pez, claro, por ejemplo. Pero hay una conducta también, bueno, volviendo al tema de psicología nuestro, ¿no? Pero hay una conducta que se repite mucho en animales enjaulados y que además es compartida por presos y por bebés en cunas, también de cuando un ser vivo, o sea, está en unas condiciones de aislamiento y de encierro muy fuertes, repite una serie, un patrón de conductas repetitivas sin sentido. O sea, que no recuerdo el nombre exacto ahora, ¿no? Pero que curiosamente es compartido por personas también, ¿no? Cuando están encerradas en unas condiciones muy fuertes de aislamiento y de tal. Como, por ejemplo, pegarse contra los barrotes de la celda repetitivamente, sí, hacer el mismo gesto con las piernas, ¿sabes? Como, o menear la cabeza de forma muy... como antinatural, o sea, en el sentido de que no tiene un sentido lógico lo que está haciendo y repetirle y repetirle y repetirle, y es muy triste, ¿no? Que se comparta, no sé, en estas tres situaciones y seguramente en otras, pero eso es con la base de es una situación de encierro ahí, ¿no? Muy dura. Y vamos a la siguiente si queréis. La última es, bueno, que es la base sobre todo de toda la visión antropocentrista, ¿no? De la que estamos hablando, que es los animales están para servirnos, sin ellos no podríamos sobrevivir, o peor aún, o sea, como más irreal, ¿no? Para mí los animales no podrían sobrevivir sin nosotros, sin ser explotadas por alguna, sería la idea implícita. o sea, por nosotras sería implícita, se extinguirían. Yo quiero que intentabas ligarlo también a muchos argumentos medioambientales, supuestamente medioambientales, sí, ¿no? Que, bueno, vienen un poco también a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Los mayores amantes de los toros son los que luego los matan, ¿no? Los torturan. Y esta gente, por ejemplo, es un ejemplo más de muchos, pero utilizan el pretexto de la cría para decir eso, que si no existieran los toros, las corridas de toros, pues se extinguirían, ¿no? Si no fuera por igual que si no criáramos los bisones en cautiverio, ¿no? Los bisones europeos estos, pues también se extinguiría. No sé, un montón de historias ahí detrás, ¿no? O las vacas o cosas que al final son argumentos súper absurdos, ¿no? Porque luego esta gente también defiende la caza deportiva en animales, con animales que están en peligro de extinción, y les da igual, ¿no? Es ahí como súper contradictorio. Yo quería intervenir un poco ante este argumento, el de los animales están para servirnos, ¿no? Porque es un argumento que, por ejemplo, me ha dicho bastante gente religiosa de diversas de religiones, y quería añadir un poco el falseamiento que ha habido dentro de las religiones para justificar el especismo de alguna manera, porque realmente las bases, digamos, más puras de todas las religiones, que es al fin y al cabo la espiritualidad y el panteísmo, es respetar a todos los seres vivos por igual. Y de hecho las corrientes que más promocionaban el antiespecismo, como ejemplo más cercano se me ocurren los cátaros en Occitania. Pues eran veganos, eran veganes todos, y fueron los primeros que se cargó la Iglesia Católica, ¿no? También pues cito ejemplos, por ejemplo, de determinadas cofradías sufís, por ejemplo, ¿no? Son los primeros ejemplos que a bote pronto se me ocurren, ¿no? Sí, evidentemente hay una raíz ahí judío-cristiana muy fuerte, ¿no?, en nuestra mentalidad. Sí. Y, no sé, también eso, está el tema de esa falsa dependencia, ¿no?, que pensamos que los animales dependen de nosotros, animales que supuestamente han estado domesticados desde hace miles de años. Por ejemplo, el caso de los cerdos es muy representativo de cerdos que han sido liberados y en el campo, por ejemplo, en un momento dado, en un terreno con campo, enseguida se ponen a buscar raíces para alimentarse y se alimentan solos, ¿no?, y cosas así. Sí, es como en los debates siempre lo de usar los animales, ¿no? Como que cuando pensamos en cuando yo esté en el campo viviendo de una manera autogestionada en una comunidad, ¿no?, de gente afín, pues yo voy a tener que usar animales, y la gente eso lo justifica un montón. Hemos ido a un montón de ocupaciones rurales en las que se usan animales y pero yo conozco varios proyectos de ecoaldeas y proyectos así que no, que son veganos, que no usan animales y, vamos, viven perfectamente, ¿no? Como que es como, vale, yo en la ciudad puedo elegir, pero luego a última instancia no me puedo imaginar una utopía de vida, ¿no?, sin hacer uso de animales, de explotación, de todo esto. Bueno. No obstante, yo personalmente voy a añadir aquí mi grano de arena, partiendo de la base de que yo tengo un poco, has citado el ejemplo de la cualdea, yo tengo diferencias bastante grandes con la autogestión, porque yo soy más directamente de pasar al tema de la explotación. Por eso yo pienso que es importante el tema de, desde mi punto de vista, no hay antiespecismo sin acción directa. Hay que hacer acción directa y ya, como en todo, atacar la propiedad privada desde la raíz y tal, y eso incluye pues liberar a los animales y tal, como tengo por entendido que se hizo hace un par de años en Barcelona, que se liberó una granja de conejos, tengo por entendido, pues ese tipo de cosas, hay que pasar ese tipo de cosas, no solo en esto sino en todo, pero yo pienso que esto es lo más importante, porque el cambio individual es muy importante, pero también el cambio colectivo, y el cambio colectivo hay que tomar a los que tienen el poder, hay que tomarlo desde la raíz. Muy bien. Bueno. Súper de acuerdo, vamos. Vamos a poner ahora dos canciones. Vamos a reestructurar el debate porque se nos está yendo la pinza y, sí, y no va a caber todo lo que queríamos hablar. Haremos unas, supongo que haremos un segundo programa con sí, más claro, temas que... Bueno, lo que dijimos, que a lo largo de la vida de Tofuria se van a profundizar estos temas. Entonces vamos a poner una canción de nuestro grupo del día o nuestra persona del día, que es Sex Pisto, con una canción que se llama Mascotismo Demencial. Y luego vamos a poner a Quique Tormenta con la canción Susurraron Algo, que creo que es una canción ahí súper bonita y, bueno, habla de una historia que le pasó, que en una cena familiar, no sé si era una Nochebuena, siempre lo cuenta en sus conciertos, ¿no? Uh-huh. Que vio cómo estaban metiendo en agua hirviendo, ¿no? Uf. Estos langostinos, ¿se llaman? No sé cómo se llaman, ¿no? Sí. Las cigalas, están, que no sé cómo se llaman, los dentollos. Y los oyó gritar, ¿no? Porque se supone que se... que hacen un ruido muy extraño y la, ¿no? Y su madre decía que es el aire de que se escapa, ¿no? Algo así dicen, ¿no? Y entonces pues se quejó y le castigaron, entonces a raíz de eso hizo esa canción, es muy chula. Así que bueno, ponemos Sex Pisto, Quique Tormenta y seguimos con el debate. Nos organizamos. Vale. Y ahí va. Acaricia tu cuello, un temblor se apodera de ti, una voz te dice a la calle, sabes bien que al fin vas a salir. Mascotismo demencial, mascotismo demencial contra gritos de libertad. Cuatro horas tiene el día, encerrado estarás 20 o más. Como no tienes casi alegrías, con cualquier chorrada fliparás. Mascotismo demencial, mascotismo demencial contra gritos de libertad, gritos de libertad, gritos de libertad. Susurraron algo, sentí miedo al vértigo, mientras caminábamos volaban misterios, seres arrastrándonos a lugares herméticos, corrí un aire apático, nosotros histéricos arañamos el metal para escapar de allí, y alguien tapó del todo la claridad, y un incendio se realizó en mi interior así, que me sube el fuego, que sube el fuego, y de pronto mi sangre y el agua comienzan a hervir, lo siento como ardes cuanto antes, sacadme de aquí, de pronto mi sangre y el agua comienzan a hervir, lo siento, cobardes, cuanto antes, sacadme de aquí, sacadme de aquí. Susurraron algo, sentí miedo al vértigo, mientras caminábamos, volaban misterios, seres arrastrándolos a lugares herméticos, corrí un aire apático, nosotros histéricos. Una duda dio un gran paso en tu interior allí, y ahora muchas se amontonan entre sí, y ese instante es dueño de algo nuevo para mí, que me sube el fuego, que sube el fuego, y de pronto mi sangre y el agua comienzan a hervir, lo siento como ardes cuanto antes, sacadme de aquí, de pronto mi sangre y el agua comienzan a hervir, lo siento, comprendes cuanto antes, sacadme de aquí, sacadme de aquí. Y es que sé que no lo puedo soportar, dolió tanto la verdad, ver cómo esta chaza cruda realidad, y yo no sé nadar esta tempestad, ya no encuentro mi sofá, igual de como sé que pensarán los demás. Mi nudo he de desatar, quiero tener guerra para estar en paz. Y márchate a la cama sin cenar, me dijeron por gritar, me dijeron por gritar. Susurraron algo. Muy buena. Si nos estás escuchando, estáis en Tu Furia en el 104.9 o en radiomalva.org. Estamos con el cuarto programa de Tu Furia. Estamos tratando el tema de veganismo y de liberación animal con Marta y Griot. Y estamos basando nuestro debate también partiendo un poco del fanzine Reflexiones sobre liberación animal desde un punto de vista anarquista, editado por la Biblioteca Contrabando. Estamos en la tercera y última parte del debate y ahora queríamos abordar un poco los temas de la interseccionalidad de la lucha antiespecista y de por la liberación animal con también la cuestión de clase que hay dentro de las granjas cuando se trata de las condiciones de los trabajadores. Y yo había encontrado buscando un poco de información en la red, en una web que se llama Food is Power, un poco un texto que trata de eso y que trata de esa situación en realidad especialmente en los Estados Unidos. Y voy a leer un poco algunos datos por encima y luego si queréis los comentamos. Vale. Aquí dice, la actividad pecuaria en los Estados Unidos da empleo a cerca de 600.000 trabajadores a tiempo completo parcial. Lo que en gran medida define esa industria es el modelo de granja de cría intensiva en las que miles de millones de animales se crían y se matan todos los años para el consumo humano. Los trabajadores de las granjas de cría intensiva están expuestos de forma sistemática a una gran variedad de gases peligrosos y materia particulada, y también sufren de lesiones por esfuerzo repetitivo. Los problemas de salud que de esto derivan han sido bien documentados e incluyen dolores y malestares crónicos, trastornos respiratorios, complicaciones cardiovasculares y la muerte prematura. Las granjas de cría intensiva actúan intencionalmente al poner en riesgo la salud de sus trabajadores, movidas a ello por los rígidos contratos a los que las sujetan sus socios corporativos y con el fin de maximizar las ganancias. Y luego también dice, ¿quién son esos trabajadores? Un gran porcentaje de los trabajadores de las granjas de crías intensivas son personas de comunidades minoritarias, entre las que hay muchos trabajadores migrantes provenientes de México y de otros países de América Latina. La mayoría de los trabajadores se emplea a tiempo completo y se han reubicado en comunidades rurales dominadas por ese tipo de granjas. Se emplean adicionalmente miles de trabajadores temporales que se traen anualmente a través del programa gubernamental H2 de visas de trabajo. Y un porcentaje desconocido de esos trabajadores, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, son indocumentados. Porque a los empleadores les resulta ideal contratar a trabajadores indocumentados porque es menos probable que esos se quejen de los bajos salarios y de las condiciones de trabajo peligrosas. O sea que volvemos al tema de contratar inmigrantes para hacer un trabajo que realmente nadie quiere hacer. De hecho, sí. Yo añadiría también los perjuicios psicológicos, ¿no? Que también hay muchos textos que hablan sobre eso, ¿no? De evidentemente estar, o sea, trabajando, por ejemplo, de matarife, ¿no? Que es un trabajo muy duro, o con animales explotados, también genera una tensión muy grande. Y de hecho, pues eso, yo leí que prácticamente todos los trabajadores en granjas y mataderos tienen que ser reemplazados porque no aguantan esa tensión, ese malestar psicológico también de ver animales sufrir. O desarrollan conductas muy agresivas y muy violentas que lo también les afectan su vida diaria. Y otro dato, que creo que es de Norteamérica, es que la tasa de suicidio en granjeros es 4 veces mayor que la del resto de la población. Eso también dice mucho. O sea, que no solamente son riesgos físicos muy fuertes, sufrir un accidente y también el tema de estar en ese ambiente, ¿no? Tan así, pero sino también muy... No sé, creo que es muy importante el aspecto psicológico, el sufrimiento psicológico que genera trabajar ahí. Yo en esto quería añadir, de paso comentar una cosa. una asociación con la que guardo muy buenas simpatías y buenos contactos, porque al fin y al cabo son colegas o son gente de mi entorno. Es un documental que ha hecho recientemente una asociación llamada ALARM, que es de Marsella, que se llama Asociación por la Liberación Animal de la Región de Marsella, Asociación por la Liberación Animal de la Región de Marsella, que se metieron en un matadero de corderos, y ahí se pusieron a hablar con los trabajadores que hacían una jornada de puertas abiertas, y ahí lo filmaron todo con una cámara oculta. Es un documental que ahora podréis encontrar en YouTube y tal, si entréis en su página de Facebook. Y lo que comentan es que los trabajadores estaban absolutamente alienados, al parecer ser. O sea, totalmente embrutecidos, vaya. O sea... Sí, de hecho también Marta en su fanzine ha reportado unos testimonios de trabajadores en granjas y mataderos que recopiló Gail Einsnitz, no sé si lo estoy pronunciando bien, y quería leer uno, si os parece. Vale. Así para dar un poco una idea de lo que es. Bueno. En la nave de sacrificio siempre hay grandes cantidades de sangre y el olor es muy agresivo, de verdad. Tú llegas a colocarte en la postura de que si un cerdo te da una patada, le pagas con la misma moneda. Es cierto que estás acabando con su vida, pero con eso no basta. Debe sufrir dolor. Te acercas a él. Le golpeas en la tráquea hasta que se la rompes y el animal se ahoga con su propia sangre. Luego le aplastas el morro. Yo no era el único que realizaba esas cosas. Un matarife en ocasiones metía a los animales aún vivos en un baño de agua hirviendo. Y cualquiera, el controlador, el que cuelga a los animales, el limpiador, se dedicaban a golpear a los cerdos con tubos de metal. Todo el mundo lo sabía. Todos. Creo que, bueno, además de ser muy impactante, te da un poco, ¿no?, la idea de... pues de hasta qué punto el trabajo te puede llegar a... puede llegar a alienarte realmente ese tipo de trabajo tan absorbente y no normalizar una violencia que somos todos conscientes de que la culpa no es del trabajador sino de un sistema que además de explotarte te afecta psicológicamente hasta llevarte a un punto en que todas tus capacidades de empatizar con otro ser vivo se reducen a reproducir violencia y descargar, ¿no? Sí. Tu rabia y tu de hecho todas tus sensaciones sobre quien no se puede defender. Es una realidad muy fuerte, pero lo más fuerte es la opacidad que existe sobre estos temas y que la gente que consume carne no quiere saber nada de esto. Y bueno, y de hecho es una casualidad que las granjas y mataderos y tal estén súper alejadas de núcleos urbanos, ¿no? Y claro, eso. Es que creo que nuestro poder como consumidores, ¿no?, de todo esto. Entonces, cuando me parece muy curioso que siempre estamos en debates visibilizando esto y la peña no llegue a captar el grado de implicación que tiene a la hora de comer, a la hora de vestir ciertas pieles, a la hora de ir a ciertos sitios, ¿no? Todo esto, o sea, cuando nosotros decimos carne es asesinato, no es un eslogan, es un eslogan muy utilizado y parece que lo repetimos, pero es que no es algo vacío, es que es tal cual, ¿no? Y asesinato no solo de animales no humanos, sino también que yo considero que si la tasa de suicidio de los trabajadores en granjas y mataderos es 4 veces más alta que la de trabajadores pues en otros ámbitos laborales, yo también considero que eso es parte del concepto de carne es asesinado. Esos trabajadores realmente están siendo asesinados por un sistema de trabajo injusto, por un sistema de explotación animal que conlleva sufrimiento también en las personas que viven ahí, que ya son las personas que son personas que ya parten de situación de marginalización, ¿no? Sí. Ya de antes. Y también es con sus vidas que estamos jugando y es de sus vidas que estamos comiendo cuando decidimos comprar carnes o producto que originados por la explotación de los animales, y es nuestra decisión también, ¿no?, seguir explotando esos, a esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uh-huh, cuando vamos sí. a comprar esos productos. Bueno, pues animamos a la gente a que venga a la biblioteca del Ateneu y pille el fanzine, que es súper interesante, y a replantearse esas cosas y tomar parte haciendo algo. No sé, también esto lo hacemos con un sentido, que es promover el veganismo, ¿no? Como algo que se aparta de todo esto y que te hace no ser cómplice de toda esta masacre. La última parte del debate queríamos llevarla más a nuestro terreno, ¿no? El papel de los centros sociales que libertarios, que bueno, es el ambiente en el que nos solemos mover. Y bueno, últimamente, ya lo dijimos en el primer programa, se está hablando mucho. Bueno, se habla mucho, se hace poco. Es ahí un tenemos ahí unos sentimientos ahí como muy contrapuestos, pero bueno, todo nos parece positivo, ¿no? Y bueno, lo que quería, a ver, es que no le encuentro, es que hay una frase que has escrito en el fanzine que me parece muy característica. Un momento, que está aquí. Pone: normalmente y en el mejor de los casos se acepta automáticamente el hecho de que el espacio sea vegano, sin ningún tipo de cuestionamiento previo sobre los motivos que nos conducen a considerarlo así. Por este motivo, la teoría antiespecista no trasciende el colectivo y así casi nadie se replantea a nivel individual sus actitudes, concluyendo, como en muchas otras ocasiones, que el veganismo es solo una cuestión personal que no merece mayor consideración. Esto nos lleva a planteamientos puramente estéticos y vacíos de contenido, que conducen a situaciones contradictorias y surrealistas dentro y fuera de los espacios. Yo quería también leer una cita que es del fanzine La misma libertad, y que creo que es también interesante para este debate, ¿no? Que dice: para nosotros, la liberación animal encaja perfectamente en el discurso anarquista. Comparten principios y formas de actuar. Comparten muchos enemigos: la autoridad, las cárceles, la represión, la dominación, la esclavitud, la mercantilización de la vida, y también comparten un fin último: la libertad y la autonomía de los individuos. O sea, esto viene un poco a raíz de este debate, ¿no? Que cuando hablamos de que nos preocupa esta situación en nuestro entorno, lo decimos porque realmente es un entorno que utiliza muchos eslóganes del tipo libertad total, hasta que todas seamos libres, ¿no? Y entonces resulta muy contradictorio luego llegar a estos espacios y ver que, por ejemplo, el tema de la libertad animal no está para nada trabajada ni existe un interés, ¿no? Y eso un poco como está escrito también en el fanzine, es de creo que porque no interesa, ¿no? Como siempre, y de ahí viene también otra vez muy ligado al tema de género, y es que realmente estos temas vienen a ser como secundarios, ¿no? Muchas veces en los espacios, porque no existe un interés real en cuestionarse unos privilegios que tenemos, por ejemplo, aquí como animales humanos, ¿no? Frente a otras especies. Sí, de hecho, la otra frase que quería leer era: si luchamos contra todo tipo de dominación, frase hecha muy recurrida en nuestros centros sociales, ¿por qué no empezamos por combatir la que nosotras ejercemos sobre el resto de animales? Mi opinión es por el mismo motivo por el que seguimos sometidas nosotras mismas, por la comodidad y los privilegios que supone ejercer el poder. Claro, es muy fácil decir yo soy antiautoritario, yo soy antirracista, pero luego se tiene que ver en los hechos, ¿no? Y en el tema de feminismo y liberación animal es un curro real que te tienes que hacer, y la gente es como que no está dispuesta. Bueno, en el antirracismo al fin y al cabo también, porque es que es un asunto que digo siempre, que es que en los centros liberados seguimos siendo blanques todes, es que ahí tampoco, y entonces si seguimos siendo blanques todes, pues tan antirracistas no seremos. O sea, y es un tema que me apetecería tocar ahora mismo, que es el tema de la intersección de las luchas, que es algo en lo que yo creo mucho, y sí que es cierto. Yo expongo mi punto de vista, ¿no? Que es el tema de muchas veces jerarquizar unas luchas por encima de otras para en algunas ocasiones afirmar los privilegios, y es un análisis que han hecho, por ejemplo, muchas personas antiespecistas que están racializadas, ¿no? Del tema de que a veces se utilizan muchos eslóganes, ¿no? Que supuestamente antiespecistas que perjudican de alguna manera a las personas racializadas. Yo ahora mismo no sé cómo reproducirlos, pero bueno, hay muchos textos en inglés que hablan de ello, ¿no? Y de hecho le dan el nombre de white veganism, ¿no? Como decir el veganismo blanco, ¿no? Pero bueno, al igual que realmente existe un feminismo blanco y todo esto, yo personalmente cuento un poco mi experiencia vital. He tenido muchas fases de rechazo tanto al antiespecismo como al feminismo, precisamente porque no veía una conciencia antirracista, que yo es algo... el tema del antirracismo, un tema que me preocupa bastante, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo cogí y dije, vamos a ver, existen estas cosas, pero eso no significa que yo no tenga que dejar de luchar por estas dos causas por las que creo muchísimo, ¿no? Entonces simplemente se trata de interseccionar luchas, pues eso, clase, género, raza, especie, etcétera, ¿no? Claro. Yo una conexión que veo muy fuerte entre, por ejemplo, la lucha antiespecista y la lucha o la cuestión de género y todo eso, es que también ambas luchas muchas veces se invisibilizan relegándolas a un ámbito muy personal, ¿no? O sea que en pocas otras luchas eso se puede hacer o se hace tan fácilmente como con estas. Nadie en nuestros espacios relegaría el antifascismo a una elección personal, ¿no? Mientras que sí que veo que esos dos temas, al tocar privilegios a nivel diario, ¿no? O sea, que son prácticas, o sea, esas cuestiones se traducen en prácticas diarias que deben de intentar ser coherentes, bueno, y que te cuestionan tus privilegios. Realmente quiero decir, el fascismo, al fin y al cabo, no deja de ser como el sumo supremo del lloriqueo por los privilegios del hombre cis blanco hetero, al fin y al cabo, ¿no? Entonces realmente qué sería fascismo y qué no, si una persona que se esté reclamando antifascista pues sigue siendo autoritaria, se sigue dando golpes en el pecho aquí super viril, reclaman el tema de las minorías sexuales y de género, ¿no? Las luchas GSD como algo secundario, como una opción personal, que te dicen lo típico de, bueno, no, tal, yo soy heterosexual, es que no puedo hacer nada para remediarlo, y es una, no, vamos a ver, o sea, la heterosexualidad es un sistema, ¿no? Pues es que esto lo mismo, y con el antiespecismo pasa exactamente lo mismo, es todo también un esfuerzo de construir y todo esto, y en ese sentido sí que es muy importante la lucha individual con un emisme que al fin y al cabo es la que llevamos toda la vida, ¿no? Sí, yo trasladaría a nuestros oyentes la pregunta que hizo Madi en el debate que se hizo en Lorta, que allí pues nos estaban preguntando qué podemos hacer para difundir este tema, cómo podemos trabajar este tema, estamos así un poco perdidos, no sé qué. Y ella dijo, bueno, a mí es que me gustó mucho lo que dijo, porque fue en plan, en vez de preguntar o hacer para que la gente se haga vegana, preguntaros vosotros mismos por qué yo no soy vegano, ¿no? O sea, claro, qué motivos tengo para no serlo, y a partir de ahí trabájatelo. Y aún así, bueno, yo está muy bien. Perdón, yo volvería a sacar también lo que ha comentado Griot antes, que el veganismo es como un mínimo, ¿no? Bueno, si yo creo la liberación animal es claro, algo como un mínimo necesario, pero realmente hay otras muchas formas de luchar en este ámbito, desde la acción directa, la difusión, un montón de cosas que van más allá y que también son necesarias, ¿no? Claro, claro. Sí. Por ejemplo, esta labor de difusión que estamos haciendo ahora, pero también muchas otras, ¿no? Sí. Acción y... Por supuesto. Y sin olvidar esa otra parte, ¿no? Ahí de... Sí, por supuesto que el veganismo es... una práctica diaria, y es una de las prácticas diarias que puedes tener a la hora de trabajar en hacia una liberación animal, ¿no? Hacia un antiespecismo de verdad. Es una cosa más. Y que hay un movimiento mucho más allá, ¿no? De solamente el tema de retirar productos de nuestra dieta y cosas así, y de hecho muchas personas en la cárcel por liberar animales, por quemar mataderos, y es muy importante también acordarnos de ellas y tener en cuenta que es un tema que va mucho más allá y que, bueno, que no, también el tiempo es limitado, pero en otro momento también espero que podamos hablar de todas estas cosas. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Vale, pues vale. Yo ahora pondría un poco de musiqueta y luego pasaría a presentar a Griot, que nos ha acompañado hasta ahora, y vamos a hablar un poco de su trabajo y de qué hace ella. Vale. Y ahora ponemos, teníamos pensado poner dos canciones, una para cerrar el tema del debate, que se llama Veganismo más que una moda, que es siempre del cantautor del día, Sex Pistols, y otra de Griot, esta vez, que se llama Comando Scum, y que vamos a dedicar a Silver. Sí, porque si no, para un oyente que tenemos, pues vamos a cuidarlo. Ha dicho que si no se la dedicamos no va a oírnos más. Pues así eso, Silver, muchas gracias. Le mandamos está. Muchos besitos. Y bueno, y a Sole también, que seguro que nos está escuchando. Ay, es claro, un abrazo a todos. Vale, vamos con la musiqueta. Es una postura que planta cara a la dominación, reflexión, acción. Este es el camino a la coherencia. El antropocentrismo se planta en nuestras mentes. Absurda ideología que justifica la dominación, la liberación. Esa es la meta. El veganismo es rechazar todos los productos de origen animal, combatir el especismo, cada uno a su manera, negarse a financiar una industria tan rastrera. Levántate, ponte en pie, hay mucho curro bueno y que cada uno saque fuerzas y que haga lo que pueda, del lado de los que sufren las criaturas explotadas, y si el veganismo muere, que sea en una barricada. Hablamos de libertad, hablamos de autonomía, y eso significa la total abolición de todas las jerarquías, lo nuestro es rebelión. No somos pijos de herbolario, un proceso comenzado dentro de nosotros mismos. Ahora que están de error, resistir está hecho, avanzar es el lema, miles de personas desafiando al sistema. Hola, muy buenos días. ¿Contacto con la plataforma de Machirulos Llorones? Sí, mire, quería informarle de que van a llorar. Van a llorar ustedes, todo el mar Mediterráneo. Quizás todo el océano Atlántico, quizás toda la plataforma de agua que hay en el planeta Tierra. Porque, bueno, quizás en algunos podáis vivir para llorar. Nos estamos organizando entre mujeres bolleras, entre trans, entre maricas. Y resulta que vamos a ir a por vosotros. Solo quería informar de eso. Sin más, que tenga buen día. Comando Scum, Comando Scum, sacan los listos, empiezan los culos. Comando Scum, Comando Scum, sacan los machetes, empiezan las curvas. Comando Scum, Comando Scum, las agresiones tienen memoria. Comando Scum, Comando Scum, que la venganza me llena de euforia. Comando Scum, Comando Scum, sacan los listos, empiezan los culos. Comando Scum, Comando Scum, sacan los machetes, empiezan las curvas. Comando Scum, Comando Scum, las agresiones tienen memoria. Comando Scum, Comando Scum, que la venganza me llena de euforia. Machos hablan de denuncias pasa en lo de Málaga. Violan a camaradas, pero hacéis como si nada. A cosas gratis, creéis que no os halaga. No te llame de izquierda si tu polla sabe a plaga. Si es plaga, que se expande en el ambiente. Dueños del espacio, el parque, la calle, la economía. Dime, tranquila, te parto los dientes. Dándote paliza de muerte a ritmo de locomía. Ignoras la plusvalía que me robas cada día. Con trabajo doméstico, reproductivo, sexual. Mi misandria no es pequeño burguesía, porque hemos preparado para vosotros un gulag. Y ahora di que es conceptual, que todo es relativo, pero di a quien conviene que yo sea heterosexual. Habla de paz interior, incluso de ser asertivo, mientras está feminático, harta tu libertad. Comandos cum, comandos cum, choca la lista, se empiezan los culos. Comandos cum, comandos cum, choca los machetes, empiezan las purgas. Comandos cum, comandos cum, las agresiones tienen memoria. Comandos cum, comandos cum, choca la lista, se empiezan los culos. Comandos cum, comandos cum, choca los machetes, empiezan las purgas. Comandos cum, comandos cum, las agresiones tienen memoria. Comandos cum, comandos cum, que la venganza me llena de euforia. Esta misoginia adictiva como el opio nos roba nuestro cuerpo, no tenemos gustos propios. Es que un novio es la autoridad más estricta. Perdona si esto te irrita, pero solo el malo odio. Y es que se nos castiga si pasamos de lo que dicta. Dime tan solo un tío que no denigra a una chica. Dime tan solo uno con miedo al caminar de noche en el barrio porque le puedan violar. Quizás para Le Pen sois el mejor ébola, pues con vuestra opresión no puedo ir yo a mi bola. Agresiones no se olvidan, ni olvido ni perdón, macho mierda. Llegó la hora a la cola. Y ahora digo es conceptual, que todo es relativo, pero di a quien conviene que yo sea heterosexual. Habla de paz interior, incluso de ser asertivo, mientras esta feminazi coarta tu libertad. Comandos cum, comandos cum, choca la lista, se empiezan los culos. Comandos cum, comandos cum, choca los machetes, se empiezan las purgas. Comandos cum, comandos cum, las agresiones tienen memoria. Comandos cum, comandos cum, que la venganza me llena de euforia. Comandos cum, comandos cum, choca la lista, se empiezan los culos. Comandos cum, comandos cum, choca los machetes, se empiezan las purgas. Comandos cum, comandos cum, las agresiones tienen memoria. Comandos cum, comandos cum, que la venganza me llena de euforia. Va a cambiar de bando. Vigila tu espalda, macho, vigila tu espalda. Bueno, hemos oído a Griot, que nos acompaña hasta mañana. Somos muy fans. Gracias. Cañera es poco. Y bueno, acabaremos el programa con otra canción tuya que se llama Compañeras, que también nos flipa un montón. Y bueno, tenemos unos minutitos así un poco breves, que ¿sí? se alargó el debate, pero cuéntanos un poco de dónde vienes. Bueno, de dónde vengo, mi trayectoria, en lo que se refiere a mi trayectoria musical, hace exactamente 8 años que estoy en el rap. Yo empecé en un proyecto que era un taller de rap del barrio de Lavapiés, donde simplemente pues había gente ahí pues haciendo talleres y tal, y cada uno pues ponía sus textos y tal. Yo me convertí en la única persona visibilizada como mujer, asignada de mujer al nacer, que rapeaba en ese espacio. Y claro, eso pues me permitió oír pues casos de machismo constante, de agresiones, tanto micro como macros, como super macro, ¿no? Estuve luego bastantes años retirada del rap y aproximadamente en 2012 volví a hacer rap, enfocado a priori en rap anticapitalista y también feminista, pero poco a poco se puede observar que poco a poco mis letras han ido adquiriendo una perspectiva transfeminista e interseccional cada vez más fuerte, ¿no? y ya no solo pues enfocada, también la calidad ha ido mejorando, los sonidos también han ido cambiando, porque cada vez voy optando por sonidos que me gustan más, como son el tema del trap o de hacer un rap, digamos, como más cercano al hardcore, ¿no? Jugar un poco con todos esos estilos y no solo hacer el rap de pum pum clap, no sé. ¿Y dónde podemos oírte? Porque yo te encontré por YouTube. Lo que por el momento es la maqueta que hay colgada en YouTube, la maqueta se llama Marxel. Que bueno, que la palabra Marxel tiene bastante significado, que viene de Marsella, porque yo todas esas canciones las compuse cuando yo vivía en Marsella, entonces juego con la palabra Marx, ¿no? Y con la palabra él, que es el femenino en francés, y sería el neutro del castellano, ¿no? El uh-huh. Ella, ¿no? Y juego un poco pues con esos tres conceptos, ¿no? Como en plan de clase y género, ¿no? Todo esto, ¿no? Y bueno, y Marsella, claro. ¿Tu próximo trabajo? Mi próximo trabajo, por el momento me hallo, digamos, un poco retirada. Voy a seguir dando conciertos, especialmente por Valencia es posible que dé un par. De momento se están gestionando, es posible, pues por ahí uno, dos, no sé. Y pues de próximos proyectos pues se gestionará uno conforme me instale en una ciudad próximamente, porque actualmente me hallo mudándome de Madrid, que he estado este último año viviendo de nuevo en Madrid, y bueno, pues instalándome en la próxima ciudad en la que voy a trabajar y tal, y todo esto, porque aparte de rapero, pues bueno, tengo que hacer otras cosas. Claro. ¿Y tienes algún referente o algún especial? ¿Referentes musicales? Sí. Pues bueno, referentes musicales, pues en resumen, cualquier persona que haga rap que no sea un hombre cis, para resumirlo, ¿no? También he tenido referentes que son hombres cis y tal, pero digamos que los que más, digamos, me han llegado a la patata, ¿no? Al uh-huh. corazón, ¿no? Pues bueno, pues yo empecé de muy joven pues escuchando a Kenny Arcana, lo típico, ¿no? Y a la, pues bueno, la Mala Rodríguez, ¿no? Pues puedo citar ejemplos así, ¿no? Y sobre todo bastante rap francés, porque a mí el rap que se hacía aquí en el Estado español no me gustaba para nada, porque lo que estábamos hablando un poco antes, me parecía el rap del Estado español me parecía de partida bastante desligado de la clase y de la lucha antirracista, que es algo que es algo inaudito, que no se ve en el resto de estados y en el resto de países. Bueno, cito siempre el ejemplo de esta famosa canción que hicieron no sé cuántos raperos del Estado español, llamada Rap contra el racismo, donde realmente las únicas personas racializadas que hay ahí son el Chollín y Gitano Antón. Y bueno, y el Langui, ¿no? Y el resto, los otros 17 o por ahí que hay en esa maxi canción, ¿no? Pues pues son blanquitos copitos de nieve, ¿no? Busiluces. Bueno, es que es una iniciativa, o sea, que viene del movimiento contra la intolerancia. Que bueno, claro, ciudadanista, que claro, no van a hablar de privilegios blancos. Sí, no, eso les suena muy... No, y ahora yo creo que poco a poco se están empezando a empoderar los barrios y empezando el rap que verdaderamente viene desde abajo y todo esto, y yo pienso que es importante porque como que hay mucho clasismo, yo veo, en el rap del Estado español, ¿no? En plan de como por ejemplo el tema, que yo también he caído en ello, ¿no? El tema de, por ejemplo, ridiculizar a los canis y tal, pero es una de, joder, es de aquí de donde venimos, ¿sabes? Muy bien. Bueno, pues animamos a que la gente vaya a internet, te busque, Griot Wuornos. Wuornos. Con W. Sí, con W. Y... como Aileen Wuornos. Y que te escuche porque, vamos, nos sentimos muy afines. Muchas gracias. Y nada, y muchas gracias a los que han estado aquí, a Marta y Griot y Miriam. También, y Conga, y Conga, la perrita que vive con Miriam. Y os dejamos con una última canción de Griot que se llama Compañeras. Y ya vamos cerrando el programa y nos veremos dentro de dos lunes. A las 12, como siempre. A las 12. Y habrá a saco. Y habrá reposiciones el jueves a las 7 y el viernes a las 4 de la mañana. Muy bien. Así que hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, Ur. Chao. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde. Qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Le fait que tu es un esclave, comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Neveras vacías, nervios llenos de estrés. Nos atan de manos y pies y vosotros con fantasías. No son reptilianos, no son extraterrestres. Solo los dirigentes que creen en supremacías. Dueños de la producción, roban por la plusvalía. Existe solución y esa solidaridad como mi aita. Vengo a decirte, compa, que si el burgués explota, que sea con dinamita. Organización y armas, como Andreas Bader. Te meto las verdades, cual Strapon Lilicade. El Reiki no me vade, ni el Tai Chi ni el Karma. Charlatanes a Siberia, Gulag a Miguel Celades. Suda de problemas y de los que miran mal. Revolución en los barrios de Madrid a Miramás. Fogatas en los barrios, invocando a crisis o guas. Quiero revuelta popular. Compañeras, abramos la barricada. De Madrid a Marseille, hagamos nuestra intifada. Que le jodan al facho, que le jodan a la patria. Seamos ingobernables, como en el barrio de Sarria. Compañeras, hagamos acción directa. Poder en la asamblea, no en partidos ni en sectas. Que le jodan al facho, que le jodan a la patria. Seamos ingobernables, como en el barrio de Sarria. Camino por el barrio mientras chino y me cabreo. Solo en mi rabia creo cuando subo al escenario. La venganza es mi reo, mi orgullo proletario. Y se creían los arios que esto era el recreo. A por facho, ya por macho, sueño con salir de caza. Con el odio de un palestino en la frontera de Gaza. ¿Qué pasa, No me vengas con remilgos. Te lo cuento crudo como en mi Pardo Bazán. El pueblo respira cual fiera, aunque haya camaradas a los que siempre encierra. Libertad para Cotero, libertad para Arenas, libertad para mi clase, que es la clase obrera. No soy contemplativa, quiero cambiar mi entorno. Sueño con machos muertos, yo Riley Wuornos. Capital y patriarcado, la lucha es la misma. Viva el comando Scum y la lucha antifascista. Compañeras, abramos la barricada. De Madrid a Marseille, hagamos nuestra intifada. Que le jodan al facho, que le jodan a la patria. Seamos ingobernables, como en el barrio de Sarria. Compañeras, hagamos acción directa. Poder en la asamblea, no en partidos ni en sectas. Que le jodan al facho, que le jodan a la patria. Seamos ingobernables, como en el barrio de Sarria. Mi madre aquí me trajo pa' luchar por los de abajo, pa' abolir la explotación y los trabajos a destajo. Perdone, señor progre, que sea antisistema, pero quema ver a mongers pensando en ego y fajos. Lucha, aboliendo el estado burgués, sin excusas. Tu tiempo no pierdas, no malgastar en un día en tener vida de lerdo y soñar la roja de mierda. Patrones ahorcados. Ah, no soy violenta, violenta es ser homofoba. Violento es el burgués que hasta la infancia te roba. Voy cargada de amor, más no hay paz y justicia. La tiricia vela a los que la autodefensa reproban. Deja la muscaria, levanta el puño más alto. Sin platos detengamos la derecha reaccionaria. Hasta la muerte, por la libertad combato. Como Durruti en Ciudad Universitaria. Como Durruti en Ciudad Universitaria.